nos vamos a empezar a meter en las cosas reales y que nos duelen, ¿no? Exactamente. Como nos duele la situación de lo que sucedió con Lucas Carrasco, víctima del gatillo fácil, y que mañana se iba a llevarse a cabo el juicio, pero no va a poder ser. Pero para hablar mejor de ello, estamos en comunicación con su hermana Sabrina Carrasco. ¿Cómo estás, Sabrina? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Sabrina, buen día. Tato te saluda. Primera pregunta. Teníamos entendido que, según la información que tenemos, se suspendió nuevamente la fecha de juicio, se postergó. Sí, se suspendió nuevamente. Tienen hoy día lunes, mañana martes y miércoles para decirnos otra vez la nueva fecha del juicio. Bueno, se suspendió por el cambio de querella, porque nosotros teníamos una querellante que era mi mamá. Lamentablemente, bueno, falleció y ahora tuvimos que hacer el cambio de querella porque los otros abogados no lo habían hecho. Y lo cual se opuso la defensa, ¿no? Así que tenemos que esperar que los jueces nos digan si nos aceptan a nosotros como querellantes o no. Esto por los tiempos del Poder Judicial va a llevar como un mes más, por lo menos. Y supuestamente nos tenían que contestar entre estos 3 días, tenían estos 3 días para contestarnos. Seguramente nos contesten el miércoles, porque, bueno, así se manejan ellos. Mientras más puedan hacer tardar el juicio, mejor para ellos. Así que nosotros no nos queda más que esperar. Entonces, y esperemos que sea entre estos días. No tenemos idea para cuándo nos van a hacer el cambio. Supuestamente iban a ser pocos días, pero se puede esperar cualquier cosa del Poder Judicial. Claro, podemos pensar de que te pueden dar fecha, te pueden rechazar como querella, pueden... Tal cual. Todo nace a partir de la falta al juicio de Valerio, ¿no? De José Valerio. Y sí, porque, bueno, con José Valerio más o menos saben lo que pasó, que fue que Valerio fingió estar enfermo para no poder asistir a la última audiencia cuando nosotros ya estábamos en sentencia. Entonces, a causa de eso, a nosotros se nos cayó el juicio. Así que ahora tuvimos que comenzar todo el juicio de vuelta, que ni siquiera lo hemos comenzado porque lo íbamos a comenzar mañana. Hola, Sabrina. A ver si podemos restablecer la comunicación. Ahí nuestros compañeros están trabajando, a ver si podemos restablecer la comunicación con Sabrina Carrasco, que nos estaba contando que otra vez. Claro, ¿cómo venía este camino, no? Porque el juicio se pudo haber llevado a cabo si no hubiera sido que José Valerio se hubiera presentado, ¿no? Que que fue lo que sucedió en aquel entonces. Dijo que estaba enfermo. Dijo que estaba enfermo y a la tarde estaba dando clase, o sea, lo cual desmentía eso. Bien, recuperamos. Sí, Sabrina. Sí. Ahí estás. Decía que, bueno, que sí, todo esto fue también a causa de Valerio, ¿no? Que quien fue que fingió la enfermedad para no presentarse a sentencia cuando nosotros estábamos ya terminando el juicio. Y tuvimos que comenzar todo de vuelta, pero otra vez nos ponen 1000 peros para no volver a comenzar el juicio y bueno, nos hacen quedar como si nosotros fuéramos unos delincuentes. Lamentablemente estas cosas funcionan así en el sistema judicial y tenemos nada más que acostumbrarnos y tratar de dar batalla un poco más. Tal cual. Bueno, entonces ahora se van a quedar esperando... Y ahora no nos queda otra que esperar estos 3 días a ver la nueva fecha del juicio. Y ahora, en este nuevo juicio, que ustedes se presentarían como querellantes, serían vos y tu papá. Yo, mi papá y mi hermano mayor. Y tu hermano mayor. Sí. Pero las posibilidades son, o sea, se puede hacer eso, ¿no? ¿Qué les han explicado? No, no hay una ley que diga que se puede hacer, pero supuestamente sí se puede, según los abogados, se puede, el cambio de querella se puede hacer. No sé cómo se maneja bien el asunto, pero sé que no hay una ley que lo diga, que no se puede. Uh-huh. Así que estamos también esperando ahí al tanto de eso, porque... Bueno, o sea que posiblemente esta semana tendríamos noticias respecto de si hay o no aceptación de la querella, de ustedes como ser parte de la querella, y si va a haber otra vez nuevo juicio. Sí, el miércoles seguramente. Tienen estos 3 días para respondernos, seguramente nos responden el miércoles, porque como dije, mientras más se pueda tardar ellos, mejor para ellos. Claro. Y nosotros acá seguimos esperando. Así que esperemos que sea el miércoles que nos respondan. Y en cuanto nosotros tengamos la fecha, estaremos avisando a todos los que más podamos. Bueno, ahí estamos. Nos vamos a quedar atentos, Sabrina, a esta nueva fecha. Esperemos que salga el miércoles, como han prometido, y esperemos que se llegue a juicio y se otorgue justicia para Lucas y para tu vieja también. Ojalá que sí. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo enorme, Sabrina. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos con Sabrina Carrasco, hermana de Lucas Carrasco. Recordemos, Lucas murió producto de una granada de gas lacrimógeno que le arrojó un agente de la policía de Mendoza a la salida de la cancha. Se lo pegó en la nuca a pocos metros. Bien, ¿qué más agregar? Exactamente. El juicio no se pudo llevar a cabo porque, como decíamos y conversábamos con Sabrina, José Valerio no se presentó, quien era quien tenía que estar a cargo del juicio, ¿no? Y ahora en este segundo juicio, su mamá iba a ser la querellante, que falleció hace poquito, también producto de esta violencia institucional. Exactamente. La violencia institucional abarca el gatillo fácil y estas otras cosas, como... Exacto. La que hizo, por ejemplo, José Valerio. Exacto.